Todos los días, cuando voy para el trabajo, me encuentro con Pedro Pablo, viene a picarme un cigarro. Y se lo doy, porque yo soy tan buena gente, que a él le presto 10 pesos al sobrino de Vicente. Si tu vecina quiere hacer arroz con pollo, ¡suscríbete! los hombres. Mano arriba, los hombres. ¿Cómo que no hay hombre? ¿Pero qué usted es eso? Mira lo que dijo. Dice que no hay hombre. La gordita, la gordita. Oye, Candela. Los hombres, mano para arriba, para ver quiénes son. Vamos, cha, cha, cha. Los hombres nada más, los hombres nada más. Los hombres nada más, vamos, cha, cha. Ahí, oye, caballero. Consejo para los hombres. Cuando tu niña te diga, papi, dámelo todo, dáselo todo. Ustedes van a decir, dámelo todo a mujeres. Consejo para los hombres. Oye, cuando tu niña te diga, papi, dámelo todo. Papi, dámelo todo. Pa' que goce, mira la gota. Los ojos como esta que está aquí, hay que dárselo todo, caballero. Por eso mira, lo que me pidan yo se lo doy. Así que escucha el coro que dice que lo que tú me pidas, nena, yo te lo doy. Vamos para allá, que dice el coro. Lo que tú me pidas, te lo doy, te lo doy. Lo que tú. lo que tú me pidas. ¿Cómo? Pide lo que tú quieras. Lo que tú me pidas. ¿Qué dice? Pide lo que tú quieras. Vamos a cantar, vamos. Lo que tú me ¡Gracias!